mujeres para rato, lo digo yo, lo digo yo. Rubias, blancas o morenas, lo digo yo, lo digo yo. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. Te hacen perder la razón al pasar el pantalón, y por eso, a veces caes preso. Te hacen perder la razón al pasar el pantalón, y por eso, a veces caes preso. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. ¡Uy! ¡Allá va! ¡Qué cosa linda las mujeres! Salticaíto, salticaíto. Eso, compadre. Sí. Hay mujeres para rato, lo digo yo, lo digo yo. Rubias, blancas o morenas, lo digo yo, lo digo yo. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. Te hacen perder la razón al pasar el pantalón, y por eso, a veces caes preso. Te hacen perder la razón al pasar el pantalón, y por eso, a veces caes preso. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres.